Siempre he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija. Ya me canso. De llorar. Y no me sé. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te va. Momentos en que quisiera mejor rajarme. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Ya me llamo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la dueña de un tener. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dilo hasta de fuerza, estoy muriendo.